cultural en barrios del gobierno de la ciudad. Defendamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. ¡Hasta el fin! Hola, hola, muy bienvenidos a Saliendo del Termo. Como ustedes saben, somos alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana. Esta es la 13ª temporada. Les habla Gala Belucio, su conductora, y a mi derecha tengo a Valeria Méndez, mi co-conductora. ¿Qué tal, Gala? ¿Cómo andás? Todo perfecto. Un programa con mucha información hoy, ¿no? Mucha, mucha información, y creo que no sé si nos va a alcanzar el tiempo, el aire, porque nos estamos quedando acá muy encerrados, ¿viste? Por eso tenemos que ir así, rápido. Como una locomotora que no para. Así es. Tenemos muchísimas cosas para decirles, pero antes tenemos que comentar que hay un nuevo equipo y mucha información. Sí. Y a nuestros columnistas también, ¿no? En este caso, bueno, te tenemos a vos, Gala, que nos vas a hablar acerca de fotografía. Fotografía y algo más esta vez. Solo una excepción. Bueno, también tenemos a Tomás Mancinelli, que nos va a hablar de modas y espectáculos. Tenemos al crítico místico Agustín Cesarovich, que hoy nos va a hablar acerca de una serie muy esperada, también que se está viendo mucho en Netflix. Después también tenemos a Luciana Trancredi, que siempre nos trae sus recetas. La receta perfecta para la merienda, mirá. Así es. Noelia Rodríguez Loza, que siempre nos trae sus animales raros, exóticos, ahí, raros, en peligro de extinción. Tenemos a Carito Matina, que nos va a traer películas. Películas de amor. Sofía Villarreal, que siempre nos trae buena música para el viernes. Florencia Sossi, también con su diario íntimo. Tenemos a Sol Morales, que nos va a hablar de la amistad y de muchas cosas interesantes. Así es, así que bueno, tenemos un programón hoy. También no nos tenemos que olvidar de la sección de deportes. Sí, bueno, también vamos a estar hablando un poco de deportes y de lo que pasó esta semana. Así que bueno, todo esto ya en un ratito. Todo esto y mucho más en Saliendo del Termo. ¿Qué podemos decir? Tenemos vías de comunicación, ¿no? Sí, las vías de comunicación. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, muy actualizados. Así es. Que nos pueden encontrar como Saliendo del Termo, o si no, nos pueden mandar un mensaje al 15-2657-5346. Si anotaron, pueden ahí mandarnos un mensaje que los vamos a estar leyendo en un ratito. Así es. Y bueno, vamos a leerlo en vivo. Ahora, y mira, ¿qué clima va a ser hoy? Va a estar... Y hoy está fresco, ¿viste? Está para salir con una campera, para tomarse un mate. Yo creo que está para una campera. Y un matecito, obvio, acá Saliendo del Termo no puede faltar. La bufanda. Aparte. Pero yo sí creo que tenemos muchas cosas interesantes. Pero nos vamos a ir con un tema musical y ahora empezamos a contarles de qué se va a tratar todo nuestro programa de hoy. Así es. Nos vamos con un tema musical de Ciro y los Persas, dice. Dice que siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa. que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya pasó. Florece para ser una flor florecida eternamente. Hoy les vengo a comentar, mi nombre es Florencia Suozzi, una parte de mi diario íntimo. 2 de febrero 2018. Aventurera como nunca. Seguir viviendo el despegue de mis experiencias en una vida llena de luz que irradias y sin darte cuenta, lo bien y orgullosa de quién eres. 3 de febrero. La primavera hizo renacimiento de una nueva yo, tallo fuerte, flor valiente, pétalos sensibles y rocío de confianza. Amor es hacer, construir y crecer. Y por último, 4 de febrero, perfumada en orgullo de quién sos y resaltando con los colores hermosos que prestás, quiero que repitas más sentires buenos porque me siento a gusto cuando es así. Florencia siempre nos deja como impactados con sus relatos de boca abierta. Claro. Encima mencionaste mucho lo que es 3 de febrero. Sí, verano. Hoy pasó por acá por Boedo una bicicleta que te llevó atrás. ¿Sabes qué? Que sí me hizo acordar a este fragmento puntual de mi diario íntimo, lo que implicó el principio de febrero en mi vida. Y lo que quiero seguir adelante. Febrero es amor. Y fue amor para mí, entonces. Fue algo más que amor, igual. Un amor de verano. Sí, la intensidad de un amor de verano. Porque el amor de verano para mí es un fuego. Y es el fuego de una vela que termina consumiendo la vela misma. El amor de verano es eso. No, se acaba rápido. Es tan fogoso que... Ya deshace. Pero dura poco, claro. Es exacto, tiene una poca durabilidad. Y wow. Además hablaste de una flor, no sé, digo, que estaba como floreciendo, algo así decía, ¿no? Siempre estoy floreciendo. Sí, pero en particular nombré alguna flor. Pero sí, obviamente que estaba fortaleciendo esa flor. Esa flor que atravesó por esa cuestión y que se fortaleció, tallo fuerte, flor valiente, pétalos sensibles y rocío de confianza. Estoy hablando de una flor potenciada. Y eso soy ¿Hoy yo. ¿Hoy está potenciada? No, sí. Hoy no, pero hay días que sí se potencia. Y en ese febrero estaba súper potenciada, estaba colmada de amor y colmada de cuestiones. Bueno, a ver si volvés a esa flor de 3 de febrero, que estaba potenciada. Esperemos que sí. Ahora verano llegan nuevos amores, ¿viste? Sí. Nos falta mucho, ¿eh? Tal cual. Espero que hayan disfrutado de mi diario íntimo. Nos veremos. Gracias a vos, Flor. Impresionante. Je t'aime. L'amour, pas pour moi. Pas vraiment. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies. Y así de románticos estamos en Saliendo del Termo con toda la música tranquila. Pero yo tengo ganas de escuchar ahora que se viene una columna súper interesante. Tenemos a nuestra columnista Carito Matina. Carito, bienvenida. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué nos trajiste hoy? Que estamos todos con esta música amorosa. ¿Qué? ¿Qué nos trajiste hoy? Traje una película, se llama Algo para Recordar. ¿Algo para recordar? Sí, claro. Algo para recordar. Yo tengo que recordar algo, que yo creo que es importante decir de que como es viernes y está bueno para ver una película, ¿no? ¿De qué sí. se trata esto? Se trata Annie, una joven... No, acá es, acá. Dale. Es sí, una película estadounidense sí. de 1993, dirigida por Nora Ephron y protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan. Forma parte del top 10 en la categoría comedia romántica. Ah, bueno, es una de las más vistas. Sí, al parecer tiene mucho. Argumento, sí. Annie, una joven periodista, a punto de casarse, decide investigar quién es el hijo, es el hombre viudo y con un hijo que abrió su corazón. En un consultorio sentimental radiofónico que ella escucha todas las noches obsesionada, viaja hasta Seattle en complicidad con su jefa para conocer al dueño de la voz que hizo tambalear sus deseos de matrimonio. Así no que está increíble historias que empezó a través de la radio y se convierta para Annie en una antigua película que ella adora. Qué linda película. Mira, yo creo que todo lo que es distancia y... Sí. Y es muy interesante porque es más fuerte. O sea, yo quería preguntarle a Carito, ¿cuántos termos le das a la película? 10. ¿10? Mira, ya tenemos... ¿Le puedo saludar, Gala? Sí, decinos. Le voy a saludar acá, amigos, y voy a saludar a mi novio, Leonel Ferro. Leonel Ferro, listo. Va siempre dedicado para Leonel Ferro. Y Carito, ¿no nos trajiste un tráiler para hoy? Sí, sí. A ver, acá lo escuchamos. Sam, dígame, ¿qué tenía de especial su mujer? ¿Cuánto dura su programa? Oh, pues eran 1,000,000 de pequeños detalles y al sumarlos todos se veía que estábamos hechos el uno para el otro. Y yo lo supe la primera vez que la toqué. Fue como llegar a casa, solo que a una casa que nunca había visto. Y fue al darle la mano para ayudarla a bajar de un coche. Y lo supe. Fue como... magia. Y acá estamos de vuelta con este tráiler súper interesante. Yo, sinceramente, creo que es una película para... deja una reflexión, ¿no? Sí, y para recordar también, ¿no? Ya que el título te lo dice, está bien para verla, bueno, está buena para verla el fin de semana. Para verla en un día de lluvia con pochoclos y... Obvio. No, este mismo fin de semana, que no sabemos si llueve, que ahora lo vamos a decir, pero bueno, la podemos ver igual. ¿Y tenés algo más para decir o nos vamos, Carito? Sí, le quiero decir a tus amigos y a mi novio Lina Ferro. Ok, gracias, Carito, por tu columna. Que me escuche. Tengo una bomba para darle. Está confirmado que... Así estamos y volvimos en Saliendo del Termo. Una locomotora que no para y seguimos porque tenemos mucha información. Acá tenemos la música de fondo y tenemos a Tomás. Hola, Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, Valeria Méndez y Nadia Berucio, mis amigas de Saliendo del Termo. Ahí está. Hermosa presentación, ¿verdad? Hermosa. Y él también, nuestro amigo, obviamente, Tomás. Claro. ¿Pero qué nos trajiste para hoy, Tommy? Y hoy traje los cositos más inspirados, sí, de la Argentina. ¡Wow! Que parece que el primero y el segundo, sí, de noviembre están acá Diego Torres. Diego Torres, bien. El 9 de noviembre, David Bisbal. David Bisbal, el 9 de noviembre, bien. El 10 y 11, el personal FED. Y el 17, el mejor del mundo entero, colombiano, que la rompe a todo lo que da. ¿Quién? Maluma. Maluma. Era de esperarse, ¿no? Sí, obvio, no, bueno, el colombiano que la rompe todo lo que hace. You meet a lot of people. Bueno, estamos escuchando de fondo un poco de lo que va a suceder, ¿no? Uno de sus temas, ¿no? Sí. ¿Y qué tema es este? Vos que sabes de Mariposa. No me acuerdo bien. ¿No te acordás bien? Feliz de los cuatro. Feliz de cuatro. Ahí está nuestro productor, nos estaba. Y coordinadora de aire también, como siempre, presentes. ¿Y qué es lo que vos estás muy ansioso de que...? Sí, porque como es mi cantante favorito, voy a ir. Ah, muy bien. Y quiero mandarle dos saludos importantes, que es para mi novia del depósito. ¿El depósito? Y mis dos mejores amigos, que son Creo Suiza y Agustín Casanova de Simona. Ahí está, bueno. Mandamos saludos a todos ellos. Y Tomás, gracias como... Nos quedamos a la espera de Diego Torres, David Bisbal, bueno, de Maluma, ¿no? Y nos vamos escuchando a Maluma, de paso. Sí. Así es. Gracias, Tommy. Gracias. Lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y tú menos. Y siempre que se va regresa a mí. Y felices los cuatro. No importa el que dirá, no. Los cuatro, no importa el que dirán, somos tal para. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en lo. Volvimos acá en Saliendo del Termo. Nos vinimos con toda la música y queremos y estamos muy actualizados. Pero para eso tenemos a nuestra columnista Sofía Villarreal. ¿Cómo andas, Sofi? Hola, Gala. Hola, Vale. Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien y bueno, acá traigo el temón del viernes, como siempre. Ya lo estoy escuchando y me gusta. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama esto que estamos escuchando? Bueno, este tema se llama Licorice. De la cantante y rapera norteamericana Azealia Banks. Bueno, Licorice, ¿qué significa Licorice? La verdad es que yo no encontré muy bien el significado porque es una palabra media rara. Parece francés. Sí, debe ser por eso. Y bueno, yo lo que pude entender del significado del tema, por lo que dice en la letra, que bueno, que la chica está como intentando seducir a un chico. O sea, ella habla de que bueno, de que muchos, que tiene como muchos pretendientes, entonces ella como que no les da bola, pero solo se enfoca en el chico que a ella le gusta, entonces intenta hablarle, intenta seducirlo, intenta ver qué es lo que va a pasar, lo que no va a pasar, entonces ella como que le dedica este tema. Un tema movido encima, ¿no? Sí, súper sí, rápido. Es súper electrónico y bueno, es del 2012. Bueno, no es de hace mucho tampoco que digamos, ¿no? No, pero lo interesante es que en realidad este tema, digamos que antes no tenía letra porque era de un DJ. Ah, mira. Sí, entonces ella colaboró con ese DJ y le puso sentimiento, claro, a la canción. Ella compuso el tema y le puso y el ritmo. Claro, y la base se la dio el DJ. Claro, ¿se sabe sí. quién es? Es Lon, se llama. Lon. Se escribe Lone, sí. Lone. Y me gusta. Este es un tema que te gustó. Se nota que por algo lo trajiste, porque al parecer llama mucho la atención y es muy movido. Uh-huh. Si le tuvieras que calificar, ¿cuánto le pondrías? Yo le pondría 10 termos, de una. Muy recomendado. Además da para el viernes, para darle un 10 termos, ¿viste? Está como movido para... Acá le damos todo 10 termos, ¿viste? A las pelis, a la música. Sí, aparte me encanta que ella combina, o sea, el rap primero, súper rápido, y después ahora, ¿viste? Escuchan esta parte. Su voz canta hermoso. Es muy talentosa esta chica, la rebanco. Bueno, vamos a buscarla. ¿Ella cómo se llamaba? Repetime el nombre. Azealia Banks. Azealia Banks. Bien. Bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿no? Azealia Banks. La pueden buscar y disfrutar más de este tema. Y gracias, Sofi. Gracias a ustedes. Gracias. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho. No necesitas oxígeno, necesitas aire. Hacé radio. Vení a FM Boedo 88.1 y rompe el silencio. ¿No probaste todavía el nuevo Hyundai Go? Date un gusto, no te pierdas de probarlo. Pasá por la heladería Grido de Boedo, Avenida San Juan 3586, abierto hasta las 12. Si estás en Boedo y tenés calor, venite a Grido, acá está el sabor. Hay dulce de leche, vainilla y zampallón, frutilla, la crema, al agua y limón. San Juan y Boedo es la dirección. Venite a Grido, que te invito yo. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. El 10 de noviembre, la ola peluda inunda el Centro Cultural El Surco. Con radio en vivo, feria y músicas. Las pibas de FM Boedo nos organizamos para viajar al encuentro de radialistas feministas de Mar del Plata. Por una comunicación feminista y autogestiva. Siempre la entrada, 10 de noviembre, Boedo 8:30. El 24 de marzo de 2018... No, pará. Es 24 de julio. Ah, bueno. Vamos de vuelta. El 24 de julio de 2018, el Gobierno Nacional decretó la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. No queremos milicos en las calles. Cuando decimos nunca más, es nunca más. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Volvimos en Saliendo del Termo porque somos rock and roll, mirá. Una locomotora que no para. Una locomotora rock and rollera, mirá. Antes de seguir con nuestra siguiente columna, vamos a mencionar las vías de comunicación y cómo va a estar el clima este fin de semana y hoy, ¿no? Hoy dice el pronóstico que va a llover y estuvo lloviznando con 17 grados. 7 grados, estaba medio fresco, viste, yo venía justo... Para acá, para la radio, estaba medio fresco para una campera y para abrigarse un poco, porque bueno, se me actualizó recién el celular y me dice que hace 19, o sea que estamos ahí medio raro, creo. Medio raro. Pero mañana va a estar parcialmente nublado, va a ser 23 grados, llévense una campera por las dudas. Sí. ¿Y domingo? Y el domingo va a estar soleado. ¿Qué pasa con el clima, chicos? Bueno, pero para, menos mal que sale el sol el domingo. Esperemos. Da para un asado o algo. Tenemos que recordar que tenemos las vías de comunicación por sí. Facebook, Twitter y WhatsApp. Estamos como saliendo del termo. Sí. Ahí nos pueden dejar muchos mensajitos. Sí, en WhatsApp que nos pueden mandar un mensaje a 1526-57-53-46. Sí, ahí nos pueden dejar sus mensajes. Y bueno, ¿ahora con qué nos vamos? Ahora nos vamos con una columna de cocina. Con el hambre que tengo. ¡Ah! Tengo mucha hambre. A ver, ¿qué vamos a comer? Esto y esto y esto también. Volvimos en Saliendo del Termo y ya estoy oliendo. Mirá, vuelo desde acá lo que nos va a traer Luciana. Sí, Lu, hola. Lu, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué nos trajiste para hoy? Empanadas Valentina. Empanadas Valentina. Ah, yo pensé que la estaba llamando Valentina del otro lado. La coordinadora, sí. ¿Será ella? Será. ¿Qué ingredientes tiene estas ricas empanadas que nos trajiste? Vamos a empezar. Con el primer ingrediente. Pollo, dos pechugas. Dos pechugas de pollo. Ahí está, dos pechugas de pollo. Que estén como bien gorditas las pechugas, ¿viste? Para que salga más rico. Bien jugoso. Claro. ¿Qué sigue? ¿Qué tiene? Dos puerros. Dos. Puerros. Dos puerros. Ahí está. Ya se me está haciendo agua en la boca, mira. Sal. Ají molido y aceite la cantidad necesaria. Sal, ají molido y aceite la cantidad necesaria. Ahí está. Aceituna 100 gramos. Aceituna 100 gramos. 100 gramos de aceituna, ahí está. 100 gramos. No se pasen. Una cebolla. Una cebolla. Bien. ¿Qué más? Dos huevos crudos. Dos huevos crudos. Crudos, no los cocinen. Medio morrón. Medio morrón. Ahí va. Dos huevos duros. Dos huevos duros. Bien. ¿Y ¿Qué más? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se prepara todo esto? ¿Se pone en un bol? ¿Se revuelve? Herví las pechugas en el agua con la sal hasta que estén cocidas. Bien. Hervir las pechugas con sal hasta que estén cocidas. ¿Qué más, Lu? ¿Qué más? Esto... Picar los puerros, la cebolla y poner en aceite hasta que estén blanditos. Picar los puerros. Revolvemos un poco. Revolvemos ahí, un poquito. Sí, porque si no, se nos pega, ¿eh? Ahí va. Eso. Atentos a la preparación. Picar el pollo y mezclar con todo. Picar el pollo y mezclarlo con todo. Picar los huevos y duros. Picar los huevos duros. Picar las aceitunas. Picar las aceitunas también. Todo picado. Mezclar los huevos y aceitunas y el pollo. Ahí va, mezclamos todo. Llenar las empanadas. Sí. Pintar las empanadas con el otro huevo. Pintar las empanadas. Pintar las empanadas. Ponerlas en el horno. Ponerlas en el horno. ¿Y cuánto tiempo? Y a comerlas. ¡Ah, y a comer, mirá! Ya tienen una receta para el fin de semana con todo, sí, empanadas. Yo ya tengo un hambre. A esta hora. Te agarra hambre. ¿Viste? A esta hora que son las 19:38 acá saliendo del termo, da un hambre. Sí, total. Terrible. Gracias, Lu, por tu columna. Bueno, nos quedamos con hambre. Nos quedamos con hambre y la verdad con muchas ganas de esperarte la próxima con tu otra receta. Así es. Fue verte partir, ay nuestro cielo, nunca, nunca, nunca estuvo tan gris. Dolor que nunca hubiésemos querido descubrir, pero tanto, tanto amor dejaste aquí. Llanto, risas, logros y caídas, sueños que existirán más allá de esta vida. Guerrera y amiga, tu voz que ilumina más allá de esta herida. Ay, you want to get Timo, Amy. Ay, you want to get Chito, culpa. Why in rume, rume, piuque, yeah. Ay, you want to get Timo, Amy. Ay, you want to get Chito, culpa. Why in rume, rume, piuque. Con vos otra vez caminando vamos, despacito y sin prisa, este amor no termina. Con vos otra vez caminando vamos, allá donde estás baila con nosotros, allá donde estás canta con nosotros, canta fuerte que aquí seguimos. Estamos acá saliendo del termo nuevamente. Estaban escuchando Quinto Nehuen, la banda de la telonera de Roger Waters. Sí, bueno, una banda mapuche que va a ser próximamente, si no me equivoco, el sábado que viene, banda telonera de Roger Waters, así que vamos a ver cómo sigue. Ya me interesa mucho saber cómo sigue, pero vamos a con nuestra siguiente columna. Y nos pusimos selváticos o un poco pacíficos. No sé qué pasa, que hay agua acá, se está inundando el estudio. Como que aparecen animales de la nada volando, sí, por acá. ¿Será el calor que nos afecta o será que tenemos a nuestra columnista Noelia? Hola, Gala, hola, Valen, ¿cómo andan? Hola, Noe, ¿cómo andas vos? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué animal nos traes para hoy? Bueno, hoy les traje un animal que es bastante raro. Sí. Solo en una parte muy específica que, bueno, más en las características se van a dar cuenta que es. Se llama Saiga. Saiga, bien, repito. Su nombre científico es Tatarica. Tatarica. Saiga, nombre científico Tatarica. Bien. Ellos viven en áreas abiertas que están en libres de vegetación y en áreas secas, praderas y semidesiertas. Semidesiertas, bueno. O sea que no tendrán mucho que comer si viven en un desierto. Claro. Y encima con calor, ¿no? Sí. Agua tampoco. Claro. ¿Cómo sigue? Su pelaje es corto, de color castaño y blanco. Su cabeza es grande, con ojos enormes de color marrón oscura, orejas redondas y con una cola corta. Lo que tiene de especial es su nariz. ¿Por qué? Porque es grande y es corta y flexible. No sé si se está imaginando más o menos. Corta, sí, y flexible. No sé por qué yo me lo imagino como si fuera una lagartija, pero nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Es como un oso hormiguero, puede ser. Sí. Ah, o sea que es miniatura. No, es grande, pero su nariz es como los hormigueros. Ahora mismo lo estamos subiendo la imagen a Saliendo del Termo para que lo observen como nosotros estamos acá asombrados. Después dice que los machos son los únicos que tienen cuernos. Sus patas son delgadas, con garras poco desarrolladas. En los machos, la longitud de su cabeza y cuerpo es de 146 centímetros. Miden 8 metros y pesan 51 kilos. En las hembras, su cuerpo y cabeza es de 126 centímetros. Altura 23 centímetros y pesan 41 kilos. Wow. ¿Pesan bastante o me parece a mí? No sé, pero yo justo vi la foto, que ahora la vamos a subir a nuestras redes, y se le ve, viste, como corpulento al animal. Como medio grande. ¿Viste cómo le sorprendió la nariz? Sí. Que es lo que más llama. Porque después su cuerpo es un animal común. Sí. Tenía garras largas, ¿no? Puede ser. Sí, exacto. Ya me cuesta imaginármelo, pero ahora cuando subamos la imagen van a entender de qué estamos hablando. Y bueno, ¿quieren saber de qué se alimenta ese animal? Sí. Bueno, sí, de hierbas y plantas y ramas. Ah, pero es muy saludable este animal. No se alimenta de otros animales, eso está bueno. Protege el ambiente. Claro. Y perdón por interrumpirlas. No pasa nada. Hay otra cosa muy especial que tiene este animal, es el ruido. Así que escuchémoslo. A ver. Atentamente. Pero es que yo me quedé pensando, ¿es una cabra, un cerdo? Tiene como una mezcla. Mal, tiene un sonido que no es una oveja. No, pero es un sonido que no es ese animal. Es como que tiene una mezcla de un montón de animales que no es ese. Claro, eso es lo más raro. Un cerdo, más que nada un cerdo, no sé vos, Gala. Yo pensé en una oveja, cerdo, una mezcla con garras. Mezcla era. Lo peor es que vos ves al animal en la imagen y decís, esto no tiene nada que así, ver. Ni ahí, y no, nada que ver. Y bueno, están en peligro de extinción por su piel, la carne, los cuernos, que son muy valiosos para la medicina china y que los sirven para bajar la fiebre. Wow. Bueno, bien. Bueno, y creo que es interesante. Es un poco cruel igual para mí, no sé. Es demasiado. Para medicina, pobre animalito. Claro, es verdad, ahí está. Yo no había caído. Bueno, yo creo que hay que tomar conciencia de los animales y saber que están en peligro de extinción y cuidarlos. Noé, como siempre, y todas las semanas me encanta tu columna. Y nos vamos a un tema. Bueno, gracias. ¿Y qué querías decir? Sí. ¿Algo más? Ah, sí, quería mandar un saludo enorme a Brandon, que siempre me escucha, y a mi amiga Brenda. Así que eso. Ahí va. Nos vamos con un tema musical y ya volvemos. No, dijo. Hola, soy el crítico místico. Prepárense para conocer todo aquello que alguien puede soñar. Imaginar, guionizar y narrar películas, series, cómics y libros. Acompáñenme más allá de lo evidente. Sabrina, Mundo Oculto. Este 26 de octubre, con motivo de Samhain, Noche de Brujas, Netflix estrenó una nueva adaptación del cómic Sabrina, la bruja adolescente, el cual, al igual que Josie y sus gatimelódicas, nació como un spin-off de Archie y sus amigos. Aunque la mayoría de mi edad, no podremos evitar compararla con la serie Sabrina de los 90, pese a que se base más en la línea de cómics del 2014. La serie comienza con Sabrina, la mestiza media bruja, preparándose para su bautismo oscuro, un bar mitzvah que realiza su aquelarre abiertamente satánico, el cual cae en su 16º cumpleaños, donde un eclipse de sangre en Halloween, y víspera de Todos los Santos, y Días de Muertos, y Año Nuevo Celta, y Viernes 13, no, espera, ese último no. Pero tras realizar el ritual, deberá cortar todos sus lazos con los no magos o muggles, incluyendo su novio Harvey. Durante la semana anterior, ella descubre que sus padres no murieron por accidente. Tiene una hermana perdida, forma parte de una profecía y hay un cazabrujas en la ciudad. Además de fundar el Club Magia con sus amigas, mujeres asociadas en la genialidad interseccional y el arte. Una forma, francamente, forzada de meter controversias y problemas sociales. Y hablando de las tres feas Fs, aquí aparece su primo Ambrose. No es que se haga ninguna macana con él todavía, solo es un personaje homosexual de una raza discriminada metido solo para quedar bien con las minorías. No me gusta para nada la integración forzada. Enfatizo esa F porque al padre de Sabrina y sus dos tías hay que sumar un cuarto hermano del que jamás hablan ni se mencionó en 60 años de historias. Aún así, lo único realmente malo que puedo decir de él es que es por su culpa que Salem no habla. Para quien no vio la serie de los 90, Salem, el gato negro, era su diablillo de la guarda, aquel que le incitaba a las travesuras en contraposición a los consejos de sus tías. Aquí Ambrose lo reemplaza como tercera voz y se invierte volviéndolo el único adulto sensato en esa casa, mientras que el gato pasa a ser su guardaespaldas silencioso. Ambas series, la de los 90 como la del 2018, les doy 7 termos. En honor a la doble crianza religiosa de la señorita Sabrina Spellman, me parece apropiado cerrar con Las dos caras de Santa Flown. El sol es siempre igual. Acá estamos de vuelta en Saliendo del Termo, con ganas de seguir adelante y escuchar nuestra próxima columnista, Sol Morales. Tenemos, la verdad que estoy muy feliz de escuchar tu columna, Sol. ¿Cómo andás? Bien, ¿usted? Muy bien, con ansias de escuchar. ¿Qué nos traes para hoy? Hoy les voy a hablar de los amigos. De los amigos, de lo hermoso que es la amistad y siempre puedes contar con alguien. ¿Qué nos puedes decir acerca de los amigos? Que los amigos están para lo que necesites, que siempre están para darte consejos, para abrazarte, para ayudarte, ¿no? Para darte, generalmente los amigos no solo están en las buenas, sino están en las malas. Y creo que es importante tener en cuenta que son como de oro o la luz, ¿no? O como hermanos también. Como hermanos. Son parte de la familia ya, los amigos, ¿viste? Con mucha confianza, a veces. Bueno, vos tenés muchos amigos, supongo, Sol, ¿no? Y tengo... Si hacemos la fila, terminamos hasta mañana. Bueno, esta columna se la puedes dedicar a tus amigos. Sí, primero se la dedico a mis amigos y después a ustedes. Ay. Sí, porque en Saliendo del Termo somos todos amigos. Somos toda una familia. Eso, somos una familia. Y bueno, ¿algo más para decirnos acerca de la amistad, Sol? Que siempre hay que acordarse de los amigos y nada. Bueno, hay que acordarnos de los amigos. Tiene razón, Sol. Muchas gracias, Sol. De nada. No. We'll be right back. Y estamos acá en Saliendo del Termo nuevamente. Y recién nos llegó un mensaje acá de Brandon. Hola chicos, soy Brandon y me encantan las columnas, cada vez más completas y se los extraña. Nosotros también te extrañamos. Un saludo a Brandon. Un saludo y gracias por el mensaje. Sí, bueno, ahora nos vamos, Gala, te quería comentar, con la final de la Copa Libertadores entre Boca y River, ¿sí? Quiero saber. Bueno, la Conmebol dio a conocer las fechas en las que se jugarán los dos partidos decisivos de esta competencia, ¿no? Que son River y Boca, que eliminaron a Gremio y Palmeiras esta semana, que estuvimos a full. Están a full. Sí, sí. Están eliminando todo. River le ganó 2-1 a Gremio, ya que en los últimos minutos lo pudo dar vuelta porque iba perdiendo. Con un gol de Piti Martínez y Santo Borré. Y Boca le empató 2-2 a Palmeiras. Necesitaba ya un empate, ¿sí? Y fue con goles de Guanchope Ávila y de Benedetto. Así que bueno, Boca y River pudieron quedar en la final. Y las fechas que se van a dar en la final, en este caso, se llevarán a cabo el 10 de noviembre en la Bombonera, mientras que la revancha tendrá lugar el sábado 24 del mismo mes en el Monumental. Todo este mes, noviembre, se viene a fútbol. Noviembre se viene ardiente. Y ya veremos quién gana, ¿no? El clásico. Y quién se lleva la copa. Qué buena pregunta, pero eso lo vamos a saber cuando veamos el partido. Más adelante. Sí. Muchas gracias por adelantarnos todo esto. No, a vos, Gala. Volvimos acá, justo me agarró, viste, con el canto. Con el tema de Amy. Tema de Amy Winehouse. Vamos a cerrar Saliendo del Termo. Sí. Pero antes de cerrar la tapa, sí, quiero cerrar contando de que acá en Argentina vino un youtuber que se llama Germán Garmendia y sacó un libro. Muy conocido. Di hola se llama. Digan hola, chicos. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, un poco de humor para terminar el viernes. Y digamos que tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Es un sueño que tuve hace mucho tiempo, pero lo pude cumplir, así que estoy muy feliz. Y con esta felicidad y la felicidad de que es viernes, sí, nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vamos despidiendo, tuvimos un programa lleno de información, de todo. Desde fútbol, ¿viste? Hasta fútbol, amistad, espectáculos, amistad, cocina. Ya tienen todo completo para pasar una semana hermosa, ¿no? Exacto. Pero bueno, toda la información estuvo acá Saliendo del Termo. Una locomotora que no para. Tenemos que agradecer a nuestra coordinadora de aire, Valentina Concetti. Sí. Y tenemos que agradecer a Sebastián Pese, nuestro operador de aire. Así es, también. Y bueno, nos vamos y los dejamos también con el programa que viene, que es El Principio del Fin. Y nosotros nos vamos. Nos vamos con este tema de Amy Winehouse. Yes. Y nos vemos el próximo viernes en Saliendo del Termo. Y muchas gracias. Hasta la próxima. You say when we married, 'cause you're not.